mí me dicen el rey Palma. Decidí salir del orificio y con Sabina me fui alrededor. Cuatro amazonas nos esperaban, no más entrar en el malecón. Los cuatro colores del panorama, La Habana es un peligro, por Dios. Y se montaron desinhibidas con su perfume de pacotilla y un precio fijo para toda la pandilla. ¡Qué loco! Yo le presento a Joaquín Sabina, mi Maharishi, mago de verso, que ha hecho canciones para todo el universo. Y ni se inmutaron. Si el gallego va, puede ser lo que quiera. Si el gallego va, puede ser lo que quiera. Si el gallego va, rey de España, alcalde de Zalamea, Emilio Cubay, su santidad el Papa, el presidente de la Asamblea Nacional del Pueblo Popular. Nos fuimos para el hotel Coiba con paso franco en el Eduardo. Joaquín me dijo, no te cohibas, y yo pedí servicio de habitación. La camarera trajo el pedido, miró el ambiente y se sonrió. Y para sus adentros seguro dijo, esto no aguanta cuatro palos. Pensé lo mismo, pedí refuerzo para el sindicato de trovadores, que Petro Casos dicen que son los mejores. Que loco. Ale de Junco cogí la agenda, marqué más números de la cuenta, pero al final siempre oí la misma respuesta. ¿Qué se le va a hacer? Si Pablo es de su casa, si está con Niurcala, Santiago con Ofelia y Pedro Luis se fue, Carlito está con Trete que era nueva ayunada, y Polito me dijo que iba a ver. Y se entregó a Aurora Noel con la cruzada, con los de Habana abierta no hay nada que hacer. Y los del centro Pablo, si te caen en tu banda, no dejan ni un huesito para roer. Tú dices que no, yo digo que ya no dejan ni un huesito para roer. Así que fui combinando besos, ya me sentía en el hit parade. Aunque al final, yo te lo confieso, es muy difícil un doble play. Joaquín desplegó su artillería, tratando de no infligir la ley. Y me gritó, aunque no lo consiga, aún así sigo siendo el rey. Y yo quedé fuera de combate, porque es más fácil en este caso abrir la boca que levantar otro brazo. Qué loco, qué tierno. Al otro día encontré una nota que nos llamaba de caballero, que poca marcha fue aquí por tanto dinero. ¿Qué se le va a hacer? Si Pablo de su casa, si vieja con Niurcala, Santiago con Ofelia y Pedro Luis se fue, Carlito está con Trete que era en la luna, y Polito me dijo que iba a ver. Vicente con Aurora Nobel con la cruza, con los de Habana abierta no hay nada que hacer. Y los del centro Pablo, si te caen en tu bar, no dejan ni un huesito para roer. Lo siento es que en La Habana ya no hay más se nos cayó el cachete, cuatro mandamientos, pero nuestra leyenda sigue en pie. Se nos cayó el cachete, cuatro mandamientos, pero nuestra leyenda sigue en pie. No dieron la dos, no dieron la tres, pero nuestra leyenda sigue. ¿Y qué dice el coro, mi coro de? Yeah.